Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a los italianos ZU, procedentes de Roma, los cuales estarán de gira desde el 28 de noviembre hasta el 6 de diciembre en España. Más información en www.giradiscos.org y en www.zuins.net. ZU, en activo desde finales de los 90, tienen como modus operandi el mezclar géneros musicales tales como el metal, rock, free jazz y sonidos electrónicos. Esto ha dado como resultado 15 referencias para sellos como Ipecac, Atavistic o Geez, entre otros. ZU han ofrecido más de 2.000 conciertos a través de Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia, Rusia, México e incluso África. 5 años después de su último largo para Ipecac, el aclamado Carboniferus, y tras un parón de 3 años, ZU volvieron a la actividad en 2014, con una nueva formación en la que destaca Gabe Serbian, más conocido por ser el batería de la legendaria banda californiana The Locust. Su último trabajo, titulado Cortar Todo, nos ha parecido uno de los mejores discos que hemos escuchado hasta ahora, de principio a fin. La formación en este disco está compuesta por Luca Temai al saxo, Máximo Pupilo al bajo y Gabe Serbian a la batería. Su formación de gira estará formada por Luca Temai al saxo, Máximo Pupilo al bajo y el noruego Tomás Jarmir o Jarmir a la batería. Vamos a escuchar a continuación el disco entero Cortar Todo. Thank you. Vamos a escuchar a continuación los dos primeros cortes de Buenas Noches Civilización, EP de Zoo publicado en 2014 con la misma formación de Romper con Todo, Luca Temai al saxo, Máximo Pupilo al bajo y Gabe Serbian a la batería. We'll be right back. Vamos a dejaros hasta el final del programa con parte de The Left Hand Path, colaboración entre Zhu y Eugene Robinson, poeta boxeador sobre todo conocido por ser vocalista de la banda Oxbow. Este disco está publicado por el sello austriaco Trost Records, www.trost.at. running fast. Running fast. Falling down like wet sand. It never really ends. What I take and what you give. The water and the sea. Pegboards of your life, always lie. Your car, your wallet, your wife, your luck, our lack thereof, at peace is not.